Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que es parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. En el programa de hoy de lo que hablamos es del miedo, del temor, de qué es lo que significa, qué función cumple, si es que la cumple. Así que rápidamente les proponemos escuchar la charla de esta mañana en Hospital de Día, justamente a propósito del miedo. Bueno, me llamo Daniel Mora y Jorge Moyano me pidió hacer un escrito con respecto a la primavera árabe. Yo hice un escrito de otra cosa. Y lo escribí yo y lo tengo acá en mi mente. Quiero decirle que hay cosas que no entiendo y están fuera de mi entendimiento y que ya mi capacidad mental dio lo máximo que pudo dar y más de esto no puedo. Que la solución la tienen ellos, los jóvenes que van a las universidades, ante los nuevos desafíos del futuro. Que no hay que tener miedo al futuro. Que no hay que tener miedo al futuro, que hay que enfrentarlo al futuro, ante los nuevos desafíos que se presentan. Y para todo hay una solución, aunque parezca mentira. Yo lo que quiero decir es que los jóvenes responsables que van a las universidades y estudian y todo eso, ellos son el futuro del país. Y si no confiamos en ellos, ¿en quién vamos a confiar? Para, porque vos decías algo ahí interesante, esto de no hay que tenerle miedo al futuro. ¿Por qué pensás que a veces las personas le tenemos miedo al futuro? Ya, porque a veces pensamos que si viene el apocalipsis y todo eso, ¿viste? Y todo eso. Y yo te digo con sinceridad que Dios nunca va a permitir que se destruya la tierra. La pregunta entonces, me interesa, digamos, esto del miedo al futuro y qué sé yo, vamos a tratar de desmenuzar un poco eso. Entonces la pregunta tengo algo es eso. Tengo algo sobre el miedo, bloqueos de miedo se llama. Ah, interesantísimo. El tema, después lo ves, después. No, querés, ahora y lo enlazamos, dale, porque la pregunta, vamos a trabajar sobre este, digamos, ¿por qué le tenemos miedo al futuro en todo caso? ¿Qué son los miedos en general? A ver, hay que hablar, soy Ariel Pueblas, voy a hablar sobre los bloqueos del miedo. También al miedo tiene un sentido y quiere decirme algo. Sin miedo tampoco tendría medida. Me sobreexigiría permanentemente, pero a menudo el miedo me bloquea. Cuando hablo entonces con el miedo, él puede indicarme una postura equivocada en la vida. El miedo proviene con frecuencia de un ideal de perfección. Temo ser el ridículo, cometer un error. No me animo a hablar en grupo por miedo a tartamudear o porque los demás podrían considerarme incorrecto. Temo leer en voz alta porque podría atascarme. El miedo indica en todos estos casos expectativas exageradas. Por último, es el orgullo el que provoca miedo. De tal modo, conversar con mi miedo podría llevarme a la humildad. Podría reconciliarme con los límites, con mis debilidades y con mis defectos. Puedo ponerme en ridículo. No necesariamente debo poder todo. También existen miedos que no señalan una postura equivocada en la vida, sino que necesariamente están vinculados al hombre. Así, por ejemplo, el miedo a la soledad, el miedo a la pérdida, el miedo a la muerte. En todas las personas existen ciertas distancias frente al miedo a la muerte. No obstante, en algunos emerge a menudo en forma amenazante. Sería importante entonces dialogar con el miedo. Si de todos modos voy a morir, el miedo puede ayudarme a conciliarme con la muerte, a estar de acuerdo en que soy un mortal. Si voy al fondo del miedo, si lo admito, puedo sentir una profunda paz en medio del miedo. El miedo me transforma en tranquilidad, libertad y paz. ¿Vos conversás con tus miedos? Bueno, sí, a veces converso con mis miedos. Yo tengo miedo a la soledad, miedo... Bueno, a la muerte no le tengo miedo porque soy mortal y yo sé que algún día voy a morir y bueno, eso es normal. Pero miedo a la soledad, miedo a la vejez, miedo... No sé, tantos miedos. No sé descifrarlos ahora, pero sí, siento miedo y hablo con mis miedos, sí. Y de eso saco toda una conclusión. Que hay que seguir adelante, por más que uno tenga así, sienta temor. Pero pensar bien las cosas, eso sí. Es decir, asumir digamos, miedo como una cuestión natural, pero no dejar que eso te domine para justamente impedirte avanzar. Claro, exactamente, exactamente. Claro, eso. Como de Voltaire. No hay que tener miedo al futuro. Yo soy a veces soy un poco anti, un poquito nada más, Un poquito cada vez menos. Un poquito anti tecnología. Sí. Pero me gusta las cosas que modernas, que por ejemplo que yo a veces me sorprenden que los cambios cada vez sean más rápido y con mayor velocidad. Veo que una cosa que hace 10 años se inventó y después ya queda obsoleta. ¿Entendés? Entonces yo veo eso, la velocidad a que se corre esta carrera de la tecnología, de la innovación, de la electrónica. Lo que yo veo que en la década del 90 nos sorprendieron, a mí me sorprendió mucho la década del 90 porque creo que la década del 90 fue la década que más cambios y más rápidos hizo los cambios de tecnología. Sí. Pienso yo, eso es lo que pienso yo. Pero ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? Y en el siglo XXI hemos llegado a un punto que me parece que va a haber más avances. Y ahora, para pasar a otros chicos, digamos, ¿cómo es esto de, vos decías, digamos, la tecnología, el avance, la velocidad de ese avance? ¿Miedo cómo entonces? ¿A qué? ¿En ese plano? Y miedo porque esa tecnología puede ser hecha, puede estar en malas manos. Uh-huh. A eso voy yo. Esa tecnología puede estar hecha por dañar, pongo un ejemplo, no sé si vos lo que yo le estabas diciendo, Monsanto, por ejemplo. Monsanto es una empresa que hace la famosa soja transgénica. Que no, la soja transgénica, ¿qué hace? Crece en lugares que no tiene que crecer, porque la soja necesita mucha humedad. ¿Y qué pasa? Entonces, la soja transgénica crece en esos lugares, Pero lo que no se banca, lo peor de todo es el plaguicida que se utiliza para la soja transgénica. Entonces, ¿sí qué pasa? Se utilizan a niños como banderilleros para fumigar esos plaguicidas. Eso es lo que veo yo. ¿Entendés? No sé si soy claro, ¿no? A ver, acá. Yo pienso que hay que tener un poquito de miedo. Porque el miedo te sirve para ser más cauteloso. En el caso mío, yo de joven nunca tuve miedo. Porque yo iba mucho a las picadas. Yo llegué a tener una CBR 600. Y al ir a CBR, yo iba, no bajaba de 270, 280, 290 en la ruta, en las picadas, ponía en la rueda. Nunca le tuve miedo. Y después que volqué el 18 de enero del 2000, que volqué con la camioneta, que estuve un año en total para curarme, que me quebré por todos lados, ahí empecé a tener miedo. ¿Cuánto ibas en la camioneta ese día? 160. Me dormí. Ibas despacio en comparación a la moto, digamos, ¿no? Me dormí. A veces venía de un mes de trabajar sin parar, y me dormí, se me fue la máquina con tres, pero no la aflojera, se la tenía que haber aflojado, metí un rebaje, y no, era que se me cruzaba, de cera, acomodé. Pero el error mío, que cometí, no haber controlado las cubiertas. Y las cubiertas sin cámara, si vos las tenés arriba de las 30 libras, se estalonan. Y tuve la desgracia que estaban abajo de las 30 libras, se me estalonó la trasera de la Peugeot, la sacó limpita, se levantó en el aire y empecé a volcar. Yo no me acuerdo nada, lo que me acuerdo es que me sacó un camionero G3 de adentro de la camioneta. Ahora, lo que vos entonces concluís es que si hubieras sido un poco más temeroso, más precavido. Más miedoso, más precavido, y no me hubiera pasado eso. Yo pienso que el miedo tiene que estar en compañía de una persona, parte del miedo, porque te lleva a estar siempre alerta, estar siempre precavido de cualquier caso de problema. Para mí el miedo tiene que estar. ¿Cómo te lleva con el miedo? No sé si miedo, no sé si calificarlo como miedo, sino como temor. Una persona, ¿quién no tiene temor a un conferencista? Acá tengo un libro de John C. Maxwell, y él comentaba que él tenía mucho temor al subir a la plataforma y predicar a las personas. O sea, habla a distintas empresas de Estados Unidos, es un orador este hombre, y le habla sobre liderazgo. Y le tenía miedo, digamos, a la exposición, ¿no? Y él tenía miedo a exponer, a disertar. Y sus miedos más profundos es llegar a la vejez, dice acá este libro. Su miedo más profundo, su temor más profundo es llegar a la vejez. Creo que todos tenemos temores. El temor nos ayuda a salir adelante también a nosotros. Claro. A ser... más precavido. Más precavido, más cautos. Ese es el temor que nace adentro. ¿Quién no tiene temor? Una madre tiene temor cuando nace un hijo también, calculo yo, porque dirá, mi hijo va a estar bien, mi hijo va a estar mal, cómo irá a estar, cómo va a ser su etapa de niñez, de preadolescencia, de adolescencia, de adultez. Cuando es por primera vez. Cuando es por primera vez.